Bueno, abrimos otro sendero en la mañana de la 36. Ayer hablábamos de la iniciativa de solidaridad con Arlet Fernández, esta cantante uruguaya tan reconocida que necesita una mano, y uno de los que ha impulsado, que ha empujado desde hace años, podríamos decir, en ese sentido, ha sido el cantautor uruguayo Fabián Marquicio, que ya la audiencia de la radio lo conoce, lo tenemos en línea por este tema esta mañana. Fabián, buen día. Pedro, buen día. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar esta semana con nosotros, que a veces cuesta encontrar la gente. ¿Vos estás con actividad normal acá en Montevideo? ¿Dónde andás? Bueno, ahora hoy estoy terminando como unos días que me tomé con la familia. Ajá. Para estar con la familia, nomás no grandes planes, sino que estamos así familiar. Uh-huh. Porque ya mañana arrancamos. Justo mañana tocamos ahí en la Rural del Prado y después en el fin de semana también vamos para Maldonado. Y bueno, así que arranca ya mañana todas las actividades. Bueno, qué bueno que se esté retomando normalmente la actividad. Y una vez más, ya lo hemos hecho hace tiempo, Fabián, por este tema, pero bueno, ayer trascendía en la prensa la situación que atraviesa Arlet, ¿no? Que le está tocando enfrentar una etapa más compleja a nivel de salud. El diario El País publicaba una información en ese sentido y hablaba de iniciativas que se están llevando adelante para ayudarla, ¿verdad? Sí, bueno, Arlet hace muchos años que sufre de Parkinson. Sí. Se ha ido agravando, como todos saben, es una enfermedad que no tiene cura y que lo que hay que tratar de hacer es ir tratando de frenarla para que los avances de fase no sean tan rápidos. Uh-huh. Tiene una primera fase, una segunda fase, una tercera fase. Yo me enteré de que tenía Parkinson allá por el año 2008, 2009, imagínate. Uh-huh. Y lo viene luchando de una manera tremenda, porque tiene un avance mucho más rápido del que ha tenido en ella. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya entró en la fase 4, que es la penúltima. Uh-huh. La 5 es la última fase del Parkinson. Y bueno, y ya se le está complicando hablar, se le está complicando moverse. Entonces hay un tratamiento que ayuda para que ella tenga un mejor nivel de vida y pueda manejarse un poco mejor. Pero bueno, la situación económica de Arlet es muy complicada. Uh-huh. y salió un poco de idea de Rosana Pratt, que es una productora muy amiga de ella, de bueno, hacer un fondo, hay un número hábitat para que la gente pueda apoyarla y poder pagar ese tratamiento. Claro, porque eso implica los costos que vienen por el lado de la medicación, ¿es costosa? Exactamente, es una medicación que se manda desde Argentina, que acá no hay. Uh-huh. que bueno, tiene todo un envío, todo, que increíblemente el hombre que importa acá en Uruguay las cosas, como él la conoce, la quiere tanto, ya le empezó a traer medicamento antes de que llegara el dinero. Mira. Tiene un costo alto, ya empiezan a tener costos altos las medicaciones, porque principalmente lo que pasa con el Parkinson, según me cuenta ella, ¿no? Uh-huh. Es que llega un momento que los medicamentos comienzan a no hacer efecto. Claro. ¿No? Entonces hay que cambiarlos, conseguir medicamentos son más fuertes o que es el grado en el que está ella, ¿no? En la etapa en la que está ella. Uh-huh. Y no se encuentra acá ese medicamento, entonces hay que traerlo de afuera. No, hay que traerlo de Argentina, que lo envían de Argentina. Bien, bien. En ese sentido está esa cuenta de Habitat, que no sé si tenés a mano el número, si no la podemos buscar nosotros, pero ayer lo daba. Ya mismo la busco. Que se publicaba en el diario El País, sí. Ahí está, ahí lo está buscando la productora. Sí. Yo justo lo tengo en el celular, que no lo. Yo lo tengo, lo tengo acá, que ahora lo paso. Bien, ahora lo paso. Y junto está, hay que empujar un poco el tema de que se concrete en el Parlamento una pensión graciable, Fabián. Sí, es un tema que viene hace años que lo vienen trabajando, que lo venimos trabajando. Incluso hicimos una función a beneficio en la sala Cita Rosa hace tiempo, que participó Rubén Olivera, Mauricio Ubal, uh-huh, Mariana Muyala, Cabrera, Estelita Mañone. Yo participamos una cantidad para, digamos, difundir un poco lo que le pasaba a Arlet y conseguir que tuviera esa pensión graciable, porque ella no tiene realmente un ingreso, obviamente al ser cantante. Mm. Ella además es intérprete, es un tema que es muy particular, porque a veces los autores, claro, a través de Agadu, tenemos una entrada por los derechos de autor, pero ella es intérprete, siempre fue una intérprete de folclore y de tango, entonces claro, no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? También, ¿Los cantores tienen jubilación, los intérpretes, como vos decís? Bueno, ahora ha cambiado, en los últimos años ha cambiado mucho y hay aportes, y obviamente cuando uno actúa se aporta y se factura. Esto es ahora en los últimos tiempos. Antiguamente no, o sea, desde que yo comencé a cantar, uno cantaba y cobraba, pero no había aportes, no había una posibilidad de tener una empresa que fuera musical. Cuando te pedían una factura era muy difícil, entonces... Claro, más que nada en el periodo que cantó Arlette y todo eso, se manejaba de esa manera. El cantor cantaba, cobraba y no. Y el futuro se verá. Y se verá después. Y bueno, y claro, eso hace que tener una pensión o tener una jubilación sea muy complicado. Acá tengo el número del colectivo Habitat, que es 12-42-36. 12-42-36. Exactamente. Creo que a la propia Arlette le han preguntado cuánto hay que poner y ella explica, cada uno pone lo que puede. Lo que se pueda. Sí, o sea, cada uno pone lo que puede. De 100 pesos, 100 mil dólares, lo que sirva. Exactamente. Ayuda. En el caso de Arlette, además Arlette vive... En una situación económica muy complicada, entonces, digamos, no solo para los medicamentos, también pues suma para que ella viva, para su diario vivir. Yo te iba a decir eso, porque obviamente la prioridad es el medicamento que ella necesita, pero las condiciones, si vos no podés trabajar, no tenés ingresos, se te complica la vida de todos los días. Totalmente. Arlette en este momento hace bastante tiempo que ya no puede cantar, ahora me estaba contando la otra vez que mandó un mensaje que le cuesta hablar, le cuesta encontrar las palabras, obviamente también la movilidad. Exacto. Hace un tiempo, y por suerte por el disco de Amalia que hizo, quedó nominada para los Graffiti y yo la fui a buscar porque no, le era muy complicado con la silla de ruedas ir hasta la entrega de los premios Graffiti, que bueno, por suerte pudo ir. Y o sea que en esa situación, digamos, también siempre precisa a alguien que le vaya a hacer alguna compra, que le traiga alimentos. Claro. Entonces, en realidad todo suma, ¿no? Claro. Y por el disco ese, por ejemplo, por sus discos, para entender lo que no se reciben ingresos. Sí, ella por suerte, este disco lo hicimos hace bastante tiempo y era una forma de colaborar. Ese disco lo hicimos, lo grabé yo y después lo editó Bizarro, y todo lo que generó el disco se lo dimos a Arlette y la verdad que la gente colaboró mucho en aquel momento comprando el disco. Incluso también hay que decirlo, el disco todavía está en las librerías, lo pueden comprar y todo. Otra lo que... forma de ayudar. Es otra forma de ayudarla y de ayudarse a sí mismo escuchando su música, que es maravillosa. Es impresionante. Escuchar su voz. Porque ese disco, también hay que decirlo, ¿no? Es una muestra un poco de su lucha contra el Parkinson y de su fuerza de voluntad. Ella grabó ese disco ya muy enferma, ya casi sin poder cantar. Cuando hicimos aquel beneficio en la Cita Rosa, yo le dije, digo, Arlette, no puede ser que no estás pudiendo cantar y no vaya a quedar una grabación tuya, linda, un disco tuyo. Y me dice, ay, vamos a hacerlo. Y mira, Arlette, cuando hace una cosa, cuando te sientas bien, un día que te sientas bien, porque el Parkinson no es constante, sube y baja, claro, ¿no? Entonces, cuando te sientas bien, vos me llamás y yo te voy a buscar y te llevo al estudio y grabamos lo que podemos. Me acuerdo que estaba mi padre en aquel momento y me dijo, ay, sería divino que Arlette cantara Amalia de la Vega, que en aquel momento nadie le daba mucha bola a Amalia de la Vega. Es cierto. Estaba media perdida en las penumbras. Y yo le dije a Arlette, ¿te gusta Amalia de la Vega? Digo, ¿qué te parece si hacemos un disco de Amalia de la Vega? Me encanta, me dice. Y bueno, escuchate unas canciones de Amalia y lo grabamos. Y un día me llamó y me dijo, mirá, esta semana estoy bastante bien, estoy pudiendo cantar. Y entonces la llevamos con Estelita mañana al estudio, un sábado y un domingo. Y me dijo, yo no sé cuánto puedo cantar, Fabito, me dijo. Capaz que puedo cantar 3-4 canciones, no sé. Digo, mirá, Arlette, vamos a hacer una cosa. Vos cantá hasta una, dos, tres, cuatro, no vamos a hacer dos tomas para no desgastarte, ¿viste? Vamos a gastar una, dos, tres, y cuando te canses, paramos. Y el sábado pudimos grabar cinco canciones, en cinco tomas, ¿no? O sea, no hubo una toma dos, ni una toma tres, ni una corrección, ni nada. Ella cantó la canción, pasamos a una segunda canción. Y ahí se cansó, y el domingo pudimos grabar cuatro más. Y eso es lo que escuchan cuando escuchan el disco. O sea, yo siempre remarco eso del talento de esa mujer. Claro. Porque fue y cantó cuatro canciones, cinco canciones, y el otro día cantó cuatro. Sí. Y eso es lo que quedó en el disco. O sea, no hay edición, no hay una corrección de una palabra. Yo no tuve la posibilidad de bueno, voy a elegir esta toma o esta otra. Es un disco maravilloso, ¿no? Y es impresionante escucharlo. Y el disco fue construido al revés de cómo se construyen casi todos los discos, que es primero se hace toda la instrumentación y luego el cantante canta. No, ella fue y cantó sobre una guitarrista que yo le grabé, y después el disco lo hicimos, fuimos grabando los instrumentos arriba de su voz. Y realmente es un disco maravilloso, una voz tremenda. Claro. Bueno, fue nominado a los premios Graffiti, fue un disco divino, la verdad. Bueno, ¿sabés que un oyente acá, Héctor del Buceo, nos está diciendo que el Parlamento aprobó el año pasado la solicitud de pensión graciable de Arlette y que la tiene ahora el Poder Ejecutivo? Vamos a buscar nosotros acá, incluso estuvimos averiguando con quién hablar de la comisión del Parlamento, que creíamos que tenía que aprobar todavía. Vamos a hablar con los parlamentarios que estuvieron en esto para conocer exactamente el momento en que está la pensión. Perfecto, sé que estuvo trancada mucho durante el gobierno de Mujica y después avanzó, no sé en qué punto está, sé que todavía ella no está recibiendo, pero sé que ha avanzado mucho, que está al borde de salir, sí. Claro. Así que debe tener razón Héctor, sí. Bueno. Sí, acá veo que se trató en el 2018 en diputados, el 5 de junio, pensión graciable, otorgamiento de solicitud a Susana Arlette Fernández del Puerto. Pero sí, habría que ver cómo siguió. Exactamente. Vamos a ponernos en contacto allí con el Parlamento a ver qué sacamos. Pero perfecto. Por ahora es esta convocatoria a todos a colaborar en la cuenta, todo el que pueda que colabore en la cuenta, en este colectivo que está en Habitat. No importa cuánto ponen, lo que importa es que cada uno ponga lo que pueda, si puede, y ayudar entre todos, que esto no sea solo una cosa de los músicos, que sabemos que ustedes se están moviendo en esto. Les repetimos, el colectivo Habitat es 124236, y desde ya el agradecimiento a todos los que colaboren. Claro, por favor, y además contarles, porque a veces uno no tiene mucha idea del dinero, ¿no? Digo, hay personas que te dicen, ay, ¿quién sé que voy a donar 200 pesos, 300 pesos? Cuando sacamos el disco ese de Amalia, nosotros hicimos un cálculo de lo que se estaba vendiendo de discos y, bueno, sacándole el costo del disco. Yo la llamé a Arlette y le digo, mira, Arlette, con el disco realmente mucho dinero no vamos a sacar porque no se están vendiendo muchos CD y vamos a hacer todo lo posible, pero yo qué sé, capaz que con suerte sacamos 5.000, 6.000 pesitos. Le dije así ese número. Y yo pensando, digo, está, pobre, 5.000 pesos no le va a dar nada para nada. Y me dijo, Fabián, me dice, yo estoy comiendo casi toda harina, me dice, todo el día, me dice, ¿sabes lo que son 5.000 pesos para mí? Me dice, vivo dos meses. Para que tenga un poco la medida de las personas, de que capaz que con 100, 200 personas, 200 pesos, con 500 pesos están ayudando mucho. Porque a veces, bueno, tiene que ver un poco con la cantidad, más que con la cantidad de personas. Yo siempre digo que los problemas del mundo se solucionarían poniendo un dólar cada uno. Sí. Pero bueno... Hay algunos que podrían poner un poquito más. Un poquito más. Hay algunos que tienen algún dolarcito más. Sí. Seguro que sí. Bueno, acá está saludando Gloria del Sauce, dice un saludo a Fabián Marquicio. En este mundo cada vez más individualista, es conmovedora su solidaridad. Por favor, repitan el número de cuenta. Lo repetimos con mucho gusto. Colectivo Habitat 124236. ¿Y cómo no voy a ser solidario? Y saludo a toda esa barra de Sauce, esa ciudad tan linda y tan querida que iba a tocar tantas veces. Sí. Cuando Arlette es una persona divina y además he visto tanto yo en mi vida el olvido del artista, que durante mucho tiempo se lo alaba y se lo aplaude y se lo idolatra y se cosa, y de pronto, bueno, tenemos ese olvido como sociedad, y es duro para el artista que entregó tanto y no solo que entregó arriba del escenario, porque muchas veces así te dicen, bueno, pero también cobró por su trabajo. Sí, pero también el artista se entrega, va a beneficio, va a ayuda, está siempre, es solamente citarlo y está para apoyar cuanta causa hay. Entonces, a veces cuando uno llega a esos momentos en el cual lo puede cantar, en el cual el don se va y te deja de lado, y bueno, tenemos que estar al lado de esas personas y darles una mano. Fabián Marquicio, muchas gracias como siempre, un saludo, cualquier cosa nos pegan el grito. Bueno, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la difusión, a la audiencia que siempre está escuchando y apoyando, y nada, además de colaborar y todo, escuchen la voz de Arlet, que es realmente tremenda, porque bueno, para el artista también es muy importante que escuchen su arte, es un alimento al alma y ella lo merece. Exacto. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Voy a ciegas donde voy, a beber mi soledad. Detrás de los vientos se perdió mi sueño, samba de la soledad.